Entonces, hay un libro que se titula El arte de la guerra, escrito en el siglo IV a.C. por un chino de Sun Tzu, que, por cierto, aunque se escribió en el siglo IV a.C., se está volviendo a reeditar ahora. Justamente en estos meses hay 4 o 5 editoriales que lo están reeditando. En la editorial FNAC de la calle de Callao, por ahí, hay 4 o 5 editoriales del arte de la guerra, que es un libro muy breve. Una de ellas, por cierto, en cómic. O sea que, a pesar de que es un libro de hace 1200, 1300 años, pues resulta que no pierde actualidad. Bueno, pues el arte de la guerra dice una frase que resume, que es la primera frase del libro, dice: todo el arte de la guerra está basado en el engaño. Todo el arte de la guerra está basado en el engaño. Bueno, pues la guerra, cuando este hombre habla de la guerra, por supuesto habla de la guerra militar, de la guerra de conquista de espacios geográficos. Pero la guerra no solo es una guerra de espacio de conquista de espacios geográficos, sino una guerra de espacios económicos, una guerra de espacios de derechos sociales. Y entonces en lo que estamos ahora es que nos quieren conquistar una serie de derechos sociales que se habían con mucha dificultad conquistado y que ahora estamos perdiendo. Por lo tanto, el esquema en el que estamos funcionando es en ese. Es un arte, es una conquista de derechos sociales que nos están queriendo eliminar y por lo tanto utilizan, como siempre, el engaño, que es el mejor arte de la guerra. Bueno, entonces, ¿cuáles son los engaños que nos están contando? Pues, en primer lugar, algunas de las cosas que han dicho. En primer lugar, dicen que son medidas técnicas. Han hecho el equipo de técnicos, de expertos, que dicen que antes del verano pues nos contaron todo eso, todo lo que han dicho y siguen diciendo y seguirán diciendo, porque es lo único que se oye. Y entonces lo llaman equipo de expertos. Bueno, pues ese equipo de expertos, en primer lugar, está formado por 12 personas, de las cuales 8 son asalariadas, trabajadoras, o trabajan para los grandes bancos y para las grandes empresas financieras y para las empresas de seguros. Por lo tanto, no son tan expertos, ni tan técnicos, ni tan independientes. Están defendiendo los intereses de las empresas de seguros, sobre todo de los grandes, de los bancos y de las grandes empresas financieras. En segundo lugar, otro de los grupos de expertos es lo que se llama el FEDEA. El FEDEA es la Fundación para el Estudio de Economía Aplicada. Es un grupo de expertos que es un grupo que saca informes de vez en cuando, pero está financiado por los bancos, o sea, por el Banco Santander, por el Banco Bilbao, etcétera, etcétera. Son economistas que saben, y entonces, por supuesto, este grupo de el FEDEA ha sacado también estudios muy presuntamente serios diciendo, pues eso, que lo de las pensiones no tiene futuro tal como está y que hay que recortar, y etcétera, etcétera. Otro grupo de expertos es la UNESPA, que también ha llegado a las mismas conclusiones. La UNESPA es la Unión de Empresas Aseguradoras, etcétera, etcétera. Casualmente también ha llegado a las mismas conclusiones. Y otro grupo de expertos es el Instituto de Estudios Fiscales, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda. También ha llegado casualmente a las mismas conclusiones. Por lo tanto, quiero decir que lo primero que dicen que es que esto son conclusiones técnicas y que son que no hay más remedio porque la ciencia económica es lo que dice, pues es absolutamente falso, porque otros tan expertos como estos, o más, enterados de todo esto, no se les deja hablar en los grandes medios de comunicación. No, a estos dos señores, por ejemplo, que son catedrático de políticas públicas en la Universidad Catalana de Pompeu Fabra y catedrático de Economía Aplicada de Sevilla, y otro de los artículos que es el catedrático también de políticas públicas de la Universidad Autónoma, a Antonio Antón, a esos no se les deja, por supuesto, hablar en los grandes medios de comunicación, ni televisión, ni radio, etcétera, etcétera. De vez en cuando, alguna cosa por ahí, en alguna hora que no sigue casi nadie, entonces. Por lo tanto, la primera mentira que nos cuentan y el primer engaño con el que nos quieren entretener es llamar a esto conclusiones de los grupos de expertos. El segundo, la gran razón que ponen para reducir las pensiones es el crecimiento demográfico. Es decir, que dicen, por ejemplo, a principios del siglo XX, en el 1900, la esperanza de vida después de los 65 años era de 10 años. Ahora la esperanza de vida es de 20, más o menos. Y en el año 50, en el 2050, será 25-30. Entonces, por lo tanto, dicen, es evidente que lo dentro de 20, 30 años, pues va a haber muchos más jubilados que los que somos ahora. Entonces, quiere decir que si ahora corresponde cada trabajador activo cotiza para tres jubilados, entonces actualmente cada tres trabajadores activos cotizan para un jubilado. Entonces, dentro de 30 o 40 años solamente será un trabajador y medio, o sea que se habrá reducido a la mitad los trabajadores cotizantes. Por lo tanto, quiere decir que bajarán las cotizaciones. Esa es la razón que dan. Ahora bien, lo que dicen estos es que no hay que tener en cuenta solamente el crecimiento demográfico, sino también el crecimiento económico. Porque a principios de siglo, en el 1900, desde el 1900 ahora, desde el principio del siglo ahora, se ha multiplicado por 24 veces el Producto Interior Bruto de este país. O sea, la riqueza de este país se ha multiplicado por 24 veces. Por 24, de 1900 ahora. Por lo tanto, quiere decir que ahora somos 24 veces más ricos que en el 1900. Por lo tanto, el hecho de que ahora haya más gente con más de 65 años es completamente asumible. En segundo lugar, desde el 1970 hasta ahora, en los últimos 40 años, se ha doblado el Producto Interior Bruto. O sea, hoy somos el doble de ricos y el Producto Interior Bruto es el doble que el que era en 1970. Por lo tanto, quiere decir que la riqueza de este país, si ha doblado la riqueza de este país, se pueden atender también muchas más necesidades que las que se atendían en 1900. Lo importante, dicen ellos, es la productividad del trabajo, no más que los trabajadores, es lo que producen los trabajadores, y eso se debe pues al avance tecnológico, etcétera. Por ejemplo, otro dato que dan, en el 1970 los trabajadores agrícolas españoles eran el 18% de la población. Hoy son el 2% de la población. Sin embargo, lo que producen hoy el 2% de la población es más que lo que producía el 18% de la población, productos alimentarios, productos agrícolas. Por lo tanto, lo importante no son los que trabajen, sino la productividad de los que trabajan, porque esa productividad es la que crea la riqueza que se va creando entre todos. Bueno, y en ese sentido, las previsiones es que dentro de 30 o 40 años, que es para cuando se hacen las previsiones, el Producto Interior Bruto de este país pues pueda doblar. Simplemente con que el crecimiento de cada año fuera el 1,5%, que está siendo el 2 y pico, menos en estos últimos años de crisis, el crecimiento normal de cada año es el 1 del Producto Interior Bruto, o sea, de la riqueza, es el 1,2%. Simplemente con que eso se mantuviera hasta el año 40, dentro de estos 30 o 40 años, el Producto Interior Bruto, o sea, la riqueza de este país, sería el doble. Por lo tanto, aunque crezca el número de jubilados, tiene que doblar la riqueza de este país, teniendo en cuenta de que haya una economía productiva, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay tal miedo, no hay razones para temer el aumento de los jubilados, porque la riqueza del país va a crecer si las cosas siguen como regularmente están siendo a largo plazo, ¿no? Bueno, esto quiere decir precisamente, por estas razones, en los últimos 10 o 15 años las previsiones oficiales se han equivocado siempre. Por ejemplo, el Círculo de Empresarios había pronosticado que en 1996, estos son datos, en el 96 la Seguridad Social tendría un déficit del 10% del PIB, o sea que ya lo habían pronosticado para 1996. Sin embargo, en realidad hubo un superávit del 6% en 1996. En 1995, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social calculó que en el 2005 habría casi 4 millones de pensionistas y colapsaría la Seguridad Social. Bueno, pues en realidad hubo más de 5 millones de pensionistas y tuvo también superávit. O sea que estas previsiones las llevan haciendo desde hace ya 15 o 20 años y siempre se han equivocado, porque no han tenido en cuenta el crecimiento del Producto Interior Bruto, el crecimiento de la riqueza del país, y porque no han tenido en cuenta que cuando hay más economía productiva, cuando funciona la economía productiva, pues entonces hay más trabajadores, hay más cotizaciones, el dinero se mueve más y hay más demanda, y entonces la economía pues va teniendo más ingresos. Ellos se fijan solamente en los gastos, pero no se fijan en los ingresos. Por lo tanto, esto quiere decir que el problema no es tanto de... El problema es de distribución. Aparte, el problema es cómo se distribuye la riqueza que se produce. El problema no es que no vaya a haber más riqueza, como no lo ha sido en estos últimos años, sino cómo se distribuye esa riqueza. Entonces, porque cuando hay más empleo, cuando hay más economía productiva, hay más empleo, hay más cotizaciones, hay más demanda, la gente tiene más dinero para comprar y vender y la economía productiva funciona, hay más, se recogen más impuestos y entonces, por lo tanto, el problema es cómo se distribuye la riqueza que se crea. Claro, si la manera de distribuir la riqueza son con unos sueldos, con unos salarios de miseria o con un trabajo precario o con un trabajo que no es digno porque no se pagan las cotizaciones que hay que pagar, etcétera, etcétera, claro, entonces los ingresos de la seguridad social y de las pensiones se bajan, pero no porque no haya más riqueza, sino porque se distribuye a favor del capital y a favor de los grandes empresarios y de los grandes bancos. Por ejemplo, un dato. En el año 80, la participación en el Producto Interior Bruto de los beneficios de las empresas era del 30%, mientras que la participación de los salarios de los trabajadores era del 70%. Hoy, la relación ha cambiado. Hoy, la participación de los beneficios de las empresas en el Producto Interior Bruto, o sea, en la riqueza nacional, es del 53% y la de los salarios es del 47%. O sea, que se ha rebajado un montón. Eso quiere decir que a menos salarios, menos cotizaciones. A menos trabajo digno, menos cotizaciones y menos capacidad de compra. Un dato, por ejemplo, hace un mes, la EPA, la Encuesta de Población Activa, en el del segundo trimestre de 2013, decía que de media semanal los asalariados han realizado en el segundo trimestre de este año 3 millones, casi 200.000 horas extraordinarias no pagadas y por lo tanto no cotizadas. Claro, si en un trimestre hay casi 3.200.000 horas trabajadas y no pagadas, no cotizadas, por lo tanto, eso es un fraude enorme a la seguridad social. Entonces, no es que no tenga dinero la seguridad social, y no es que haya que solamente recortar, sino que ver cuáles son sus ingresos. Y además de eso decía, 2.500.000 pagadas, aunque habría que ver si han sido cotizadas o en horas negras. Todo ello quiere decir que ha habido un fraude total de más de 1.700 millones a los trabajadores y a la seguridad social solamente durante el segundo trimestre de este año. 1.700 millones de los trabajadores a la seguridad social. Estos son datos que han salido en la prensa y son datos que ha publicado la Encuesta de Población Activa. O sea, que no es una cosa que dice por ahí uno que no está informado. Por lo tanto, el problema no es que no crezca la economía, que incluso en estos meses en que estamos en crisis, la situación ha sido esa, sino que se distribuye mal. Por lo tanto, conclusiones de todo esto es que lo que en realidad pone en peligro las pensiones públicas no es que vivamos más años, como decía el ministro de Hacienda japonés aquí en japonés, que esto es una frase textual, o sea, no se lo ha inventado el que ha salido aquí a hacer el teatro, sino que el ministro de Hacienda japonés decía que el deber patriótico de los trabajadores japoneses es que se mueran cuanto antes, porque si no suponen un problema para la economía. Y un funcionario del Fondo Monetario Internacional decía algo parecido, o sea, diciendo que está bien que la gente quiera vivir, pero que eso es un peligro para la economía. O sea, que eso son declaraciones oficiales de un funcionario del Fondo Monetario, el que nos da consejos para que hay que rebajar los sueldos del 10% y todo eso. Pues los que elaboran todas estas medidas, eso es lo que piensan de verdad, porque cuando se descuidan lo dicen, y lo dicen públicamente. Bueno, por lo tanto, lo que en realidad pone en peligro las pensiones públicas no es que vivamos más años, sino las políticas de austeridad que crean paro y que, por tanto, hacen que haya menos cotizantes. El hecho de que haya menos ingresos es porque hay menos cotizantes, pero el hecho de que haya menos cotizantes es porque las políticas de austeridad están creando paro o un trabajo precario, no cotizando, no pagando, etcétera, etcétera. Eso es lo que pone en peligro las pensiones. Y sobre todo, la mayor desigualdad de rentas, que es lo que se viene produciendo en los últimos años. Porque con la desigualdad disminuye la masa salarial con la que se financian y la demanda que reactiva la economía y crea empleo. Bueno. Otras razones que dan es lo del déficit y la deuda pública. Dice, claro, es que hay que controlar el déficit, hay que bajar la deuda pública, pero no nos dicen por qué se crea la deuda pública y por qué se crea el déficit. El déficit y la deuda pública se crea, entre otras cosas, porque desde 1992, desde el Tratado de Maastricht, los estados tienen que financiarse no por el Banco Central de cada país, sino por medio de los bancos privados. Y mientras que el Banco Central Europeo le presta a los bancos privados, al Santander, al Bilbao, a la Caixa, a todos estos, al 0,25%, los bancos privados luego se lo prestan al Estado, o sea, nos lo prestan a nosotros, al 5%, al 6%. Sin mover un dedo, nada más con dar un golpe en el ordenador, los bancos privados están sacando unos beneficios del dinero del Banco Central del Estado, que es un dinero de todos. Entonces, esto está en el Tratado de Maastricht, en el Tratado Europeo. Entonces, el déficit del Estado viene en buena parte por eso. Estos calculan que actualmente tenemos una deuda pública del 90% del Producto Interior Bruto. O sea, debemos casi el 100%, todo lo que producimos cada año se lo estamos debiendo a las entidades privadas, el Estado, casi el 90%, y además va subiendo, cada año va subiendo. Si el Estado tuviera posibilidad de financiarse por el Banco Central Europeo o por el Banco Central de cada país, estaríamos solamente en el 14%. Claro. Entonces, ¿la deuda pública por qué crece? Eso no lo dicen. No dicen por qué crece. En primer lugar, por eso. Porque la financiación del Estado, por los tratados europeos, nos han obligado a que sea por medio de las empresas privadas, de los bancos privados, y no por medio del Banco Central o del Banco Central Europeo. En segundo lugar, otro de los motivos del crecimiento de la deuda y del déficit de los últimos 3 o 4 años ha sido el rescate de los bancos. El rescate de los bancos, cientos de miles de millones, es lo que más hace subir el déficit y la deuda pública. Entonces, ahí no dicen nada. Solamente dicen que controlar el déficit y bajar la deuda a base de eliminar derechos. De cortar en sanidad, de cortar en educación, de cortar en pensiones, pero no dicen nada de todo lo que se ha ido en el rescate de los bancos, que supone uno de los grandes razones, además de la anterior, de la subida de la deuda y del descontrol del déficit. Hace unos días venía una noticia de que de lo que les han dado los bancos, que en principio eran préstamos, ya están diciendo que ya tienen claro de que no lo van a devolver. O sea, tienen claro de que ya hay unos 60 y tantos mil millones que les han dado en principio como préstamos y ya han aceptado que no lo van a devolver. Y sin embargo, ese dinero que se da a los bancos no influye luego en la concesión de créditos, porque los bancos han cerrado el grifo del crédito y no dan créditos o los dan a unos intereses exagerados. Les dan el dinero para que se reactive la economía y para que se cree empleo y ellos lo utilizan para otras cosas. Lo utilizan para seguir especulando, lo utilizan para seguir comprando deuda pública, que es un chollo, como veíamos antes, que simplemente ganan el 4 o el 5% simplemente por comprar deuda pública. Entonces, quiere decir que otra de las razones que es la subida del descontrol del déficit es la ayuda a los bancos, que además es una ayuda que no está produciendo ninguna reactivación económica. La están utilizando solamente para cuadrar sus balances y para seguir negociando. Bueno, otra de las razones del descontrol del déficit y de la subida de la deuda es el fraude fiscal que hay en este país. O sea, hay un fraude fiscal que los mismos inspectores de Hacienda calculan que cada año hay un fraude fiscal de unos 80.000 millones de pesetas. Que está producido sobre todo por las grandes empresas y por los grandes bancos. Claro, si ellos defraudan todo lo que pueden Hacienda, pues claro, las arcas del Estado se van vaciando. es otra de las razones para que suba la deuda. Entonces, otras razones que dan para rebajar las pensiones, bueno, lo que ellos dicen es que, también dicen que en España las pensiones son altas. Bueno, pues los datos es que en 2012 en España suponían el 11% del gasto público, mientras que en la media de la Unión Europea supone dos puntos más. O sea, que en España las pensiones no son altas, son dos puntos menos porcentuales de la media de la Unión Europea. Entonces, por lo que ellos dicen, la conclusión, y es lo que les interesa, es que la gente se haga planes de pensiones privadas, que es a lo que quieren llegar. Bueno, pues en los planes de pensiones privadas, el resultado que han tenido los planes de pensiones privadas es que de 2002 a 2012, de 532 fondos de pensiones privadas, solamente 32 superaron la rentabilidad de los bonos del Estado. Y bastantes han perdido dinero por la crisis económica. El otro día estaba yo con un chileno que tiene ahora unos 70 años, que todas estas medidas que están haciendo ahora las empezaron a practicar, a introducir en Chile en los años 80 con Pinochet. Bueno, pues ahora este, que está empezando a sufrir las consecuencias de aquello, dice que lo que ha quedado allí es que las pensiones públicas son de miseria y las privadas, muchos las han perdido mucho dinero en las privadas por las crisis financieras, etcétera, etcétera. Eso es lo que están viviendo ahora los señores chilenos de 70 años que empezaron todo esto que nos están metiendo ahora en los años 80 con Pinochet. Bueno, entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Si todo esto es así, y estos son los engaños, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues lo que hay detrás de todo esto es el predominio y la hegemonía del capital financiero a partir de los años 80. A partir de los años 80, el pacto que hubo entre el capital y el trabajo después de la Segunda Guerra Mundial, pues se fue viniendo abajo, porque el capital cada vez se sentía más fuerte y cada vez exigía más. Entonces, lo que ellos vieron es que todo lo que se había ido ahorrando en pensiones en todos los estados es un chollo, porque el Estado español, por ejemplo, hoy mismo tiene unos 120.000 millones de euros en pensiones al año. Ya es el 10% del Producto Interior Bruto. Daos cuenta el chollo que eso es, 120.000 millones de euros que se puedan disponer de ellos. Y entonces, para el capital financiero especulativo, lo que necesita es dinero para disponer, porque los 120.000 millones no se van a cobrar ahora, sino que el que tiene veintitantos, 30, 40, 50 años, lo deja ahí, y lo deja durante 20, 30, 40 años. Entonces, lo que quieren ahora las entidades financieras y los bancos es poder meter mano en la caja de las pensiones públicas para poder disponer de todos esos miles de millones y estar especulando permanentemente, que es lo que hacen ahora las grandes entidades financieras. Esa es la verdadera razón que hay detrás de todo esto. Por eso, pues las razones que dan son, lo que pasa es que eso no lo pueden decir, claro, y el quitar las pensiones públicas así de golpe, pues es antipopular. Entonces, lo que hacen es, en la estrategia que siguen es dos. Primero, precarizar, o sea, degradar las condiciones de las pensiones, o sea, que cada vez haya menos prestaciones, cada vez haya menos prestaciones, y en segundo lugar, crear un escenario catastrófico de que dentro de 20, 30, 40 años esto va a ser la ruina. Pero estas dos razones son las que van convenciendo poco a poco a la gente para que tenga miedo de que dentro de 20, 30 años no va a tener pensión y por lo tanto empiece a suscribir pensiones privadas, que eso es, en el fondo, es lo que están queriendo ellos. Y luego el tema de ir poco a poco degradando las condiciones de prestación. Hasta ahora ya lo han degradado diciendo, pues, aumentando los años necesarios para poder tener la pensión, aumentando los años para la base de cotización y luego, pues, metiendo todo esto. Entonces, lo que quieren, eso es lo que han hecho hasta ahora. Lo que está previsto en el informe de expertos y lo que está previsto por el gobierno es lo que llaman y lo que nos decían el factor de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que presumiblemente cada año la gente va a vivir más. Entonces, calculan que cada 10 años va a subir la esperanza de vida, lo que llaman la esperanza de vida, el factor de sostenibilidad, va a subir en un 5%. Entonces, dicen que hay que adaptar las pensiones a esa previsible subida de la esperanza de vida. En segundo lugar, hay que adaptarla también a la situación económica del país y de la seguridad social. Y por lo tanto, si la situación es precaria y no se reactiva la economía y todo eso, pues hay que bajarlas también. Y si la seguridad social tiene menos ingresos, etcétera, etcétera, pues también hay que bajarlas. Bien, estas son las razones fundamentales las medidas fundamentales que previstas y que se van a tomar. Y finalmente, bueno, pues entonces, ante estas medidas es lo que decíamos antes. O sea, en primer lugar, que si la economía productiva no se reactiva, no es precisamente porque estamos en medio de una economía especulativa en la que dominan los intereses de los grandes bancos y las grandes entidades financieras y porque no les interesa a ellos reactivar la economía productiva. Entonces, si la economía productiva no se reactiva y se está condicionando las pensiones a la reactivación de la economía productiva, pues es que entonces esto no, claro, evidentemente cada vez va a ir peor. Pero la solución para ello no es bajar las pensiones, no es ajustar las pensiones, sino hacer una política que permita que la economía productiva se reactive. Y en segundo lugar, también, en segundo lugar, la otra medida, como decíamos antes, es que se reactive también el modelo de distribución. Por una parte, el modelo productivo y por otra parte, el modelo de distribución. En la medida en que haya salarios más altos, trabajo más digno, con cotizaciones, con todos los derechos sociales, en esa medida las fuentes de la seguridad social, de las pensiones, estarán saneadas. Si no lo hay, desde luego, los ingresos de la seguridad social y de las pensiones cada vez serán más precarias. Pero no porque no haya, porque tenga que ser así, sino porque la manera de distribuir la renta, la riqueza que se produce, es una manera cada vez más injusta. En ese sentido, tenemos que saber que la fuente principal de ingresos de la seguridad social es el trabajo, la cotización de los trabajadores. La fuente de la seguridad social no es lo que pagan las empresas, ni de las pensiones no es lo que pagan las empresas, sino que es parte del salario. El salario que los trabajadores nos pagan tiene tres partes. Uno, el salario directo, el que te pagan en nómina. Dos, el salario indirecto, que es el que pagan pues, por los servicios públicos, la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Y otro que es el salario diferido. El salario diferido es el de las pensiones. Pero eso es salario, o sea, que en vez de pagarte 100, te pagan 80, descontando 10 para el salario, para los servicios públicos y 10 para las pensiones. Por lo tanto, entonces, en la medida en que haya más trabajo, más salarios dignos y no unos trucos para degradar cada vez más las condiciones de trabajo, pues en esa medida habrá ingresos en la seguridad social. Bueno, para terminar, luego si hay alguna cosa que no ha quedado clara, supongo que unas cuantas, pues podemos aclararlo con las preguntas. Para terminar, dice, las conclusiones de uno de los artículos de este libro, dice, para consolidar el sistema público de pensiones y para remontar también la crisis económica, hay que incrementar el empleo decente, con cotizantes, las rentas salariales, las bases de cotización y la suficiencia presupuestaria con una reforma fiscal progresiva para ampliar nuestro débil estado de bienestar y mejorar nuestra democracia. Estamos ante una pugna distributiva y democrática. Las opciones están entre si la prioridad son los mercados financieros o es el bienestar público y la seguridad social. Lejos de una discusión técnica, estamos ante un debate ético y sociopolítico que va a definir la calidad social y la democracia de nuestra sociedad en los próximos años. Y como propuesta hay una que no se acaba de concretar, pero ha surgido antes del verano y es preparar un referéndum sobre las pensiones. Lo mismo que se hizo un referéndum sobre la sanidad y sobre el agua aquí en Madrid, pues estaba hablando, lo que pasa que todavía no se ha concretado, de hacer un referéndum a nivel estatal sobre las pensiones públicas. Bueno, pues eso para abrir boca. Si alguna cosa queréis aclarar, y sí, yo lo sé, porque yo no soy un experto. No soy un experto de eso, del equipo de expertos del gobierno. Yo he leído un poco este libro, los artículos que se han publicado, críticos con todo esto, y es lo que os cuento.